Lazy FM, locura en radio. Buenas noches, amigos, ¿cómo andan? Acá dando comienzo a una nueva edición de Los Locos del Cielo, por aquí por la Crazy FM, la cooperativa y comunitaria de la Villa del Cerro, la 98.3. Desde aquí, desde el casco mismo del cerro, ¿eh? ¿Cómo te va, Antonio? Muy bien, muy bien. Bueno, muy buenas noches para ti. Gracias. Para todos los amigos que ya nos acompañan, hoy lunes 4 de octubre a las 21 horas y 11 minutos, ya con la hora nueva. ¿Cambiaste el reloj, Antonio? Sí, cambié. Bueno, nos arrimamos al... Estamos en el océano, dice Antonio. Sí. Nos arrimamos una horita al Greenwich. Ahora no estamos más a 3 horas, sino a 2 horas nada más del Greenwich. Así que bueno, nos anochece más tarde ahora, ¿eh? Ya son las 21 y recién hace un ratito anocheció, ¿eh? Bueno, dando comienzo a la edición número 43 de Los Locos del Cielo, por supuesto transmitiendo aquí desde los estudios de la 98.3, hoy con una transmisión media especial, ya que estamos saliendo únicamente por internet, ¿eh? No nos pueden escuchar por problemas técnicos ahí en los transmisores. No nos pueden escuchar así por la 98.3, pero bueno, estamos saliendo a través de www.laradioloca.blogspot.com. Allí se meten en esa página y nos escuchan lo más bien. Y como siempre, con nuestras líneas ya abiertas, las líneas de para salir al aire, el 2315-5209. Luego tenemos los celulares, el 099-033-563 de Ansel, el 096-148-830 de Claro y el 094-481-383 de Movistar, ¿verdad? Ya estamos también conectados a través de el MSN, a través de la casilla loslocosdelcielo@hotmail.com. Allí están los amigos, ya tenemos unos cuantos amigos conectados y otros que hasta ya nos están escribiendo. Por ejemplo, el amigo Romancho, allá de Paraná, Entre Ríos, Argentina, que nos saludaba, dice que estaba al firme ahí. Romancho, como siempre, ahí el amigo Romancho siempre está. Loco, ya largaron, nos preguntaba ahí, ¿eh? Se pensaba, no sabía si estaba Montoño con la hora vieja o con la hora nueva, ¿viste, Román? No, con la nueva. Digo, bueno. Que ellos allá en Argentina siguen igual, quietitos, con la misma hora. Ah, sí, ellos creo que no modificaron todavía, ¿no? Bueno, nos está comentando ahí que no pudo probar todavía el portocular casero que se hizo allí para el telescopio. Y bueno, y ahí dice que está con Alan y con Leandro, ¿eh? Los dos hijos de Romancho. Bueno, un beso para ellos, espero que anden muy bien, ¿eh? Los gurises de Romancho, gracias por estar ahí a la escucha, al firme como siempre. También está el amigo Bernardo Pombo de Aiguá, ese está por acá por nuestros pagos, ¿eh? Los pagos de afuera, pero bueno, nuestro paisito. ¿De afuera o de adentro? Digo, porque aquí se acostumbra decir de afuera, afuera de Montevideo, bueno, pero dentro de la República. Claro, afuera en el interior. El afuera es afuera de Montevideo. Claro, bueno, pero cuando decimos afuera, él está afuera, en el interior. Claro. ¿No? Porque nosotros le llamamos el interior la parte que es fuera de Montevideo. Bueno, es un cuestión ahí, un complicado el asunto. Bueno, nos entendemos. Bueno, muy bien. También un saludo para la familia suya, para su hijo, su nuera, sus nietas, de allá de la de las Españas, ¿es? De las Islas Canarias. De las Canarias, muy que bien. Que dicen que está peor, más de 4 millones de desocupados. De mi hijo, por lo menos ayer estuve hablando con él, dice que está muy fea la cosa. Está fea la cosa por España. Sí, sí. Bueno, muy bien. El saludo también para ellos, para el amigo, que no es astrónomo aficionado. Es aficionado, pero no a la astronomía. ¿Quién, quién? Su hijo. Ah, sí, sí, no, él es colombófilo. Él está para las palomitas, las carreras de palomas. ¿Es fanático de Colón? No, no, colombófico se refiere a colomba, paloma. Paloma mensajera. Ah, paloma mensajera. Participa en concursos, en carreras, etcétera, etcétera. Es aficionado, ¿no? Aunque hay algunos que se tiran los patacones, un poco medio escondido, ¿no? Porque está prohibido, ¿no? Bueno, está bien. Es una afición amateur. Y bueno, está bien, está bien. Pero hay algunos que se pasan. Y bueno, nosotros de repente también nosotros vendemos algún telescopio, compramos alguna cosa, ¿no? Alguna cosa también nos pasamos. Bueno, mira vos, colombófilo, ¿eh? Sí, qué bueno, ¿eh? Y que a tu hija la conquistó con un mensaje, con una paloma mensajera. A tu nuera, digo. No. Ah, bueno, está bien. Bueno, muy bien. No, tiene una página, ¿no? Tiene una página. Sí, sí, sí, muy linda. La otra vuelta la estuve bichando, la verdad, muy, muy, muy linda la página. No sabía que habían tantos tipos de palomas mensajeras. Sí, sí, sí, son una variedad muy grande. Pero un montón. Y hay algunas que son carosos, son carolas. Sí, sí, sí, son Caribe con K. Caribe con K. Son caras ahí. Caribe con ¿qué querés que te diga? Yo las miraba y salvo por los colores, para mí eran todas iguales. Sí, yo también, no. Aquel que tiene esto, que tiene lo otro, te empieza el a ojito, y el ojito, y la patita. El caránculo, sí, no sé, sí, qué, sí, que sí. La quilla, la paloma. Sí, bueno. Digo, y además el pie, cómo lo posan, cómo se apoyan, mirá, digo, todos los detalles. Cuando te los dice, vos mirás y te das cuenta que sí. Te das cuenta. Pero antes no. Claro, bueno, como nosotros miramos un telescopio, ya sabemos que si es un F4, si es más o menos para espacio profundo, si el secundario es más grande, más chico. O los tuercas que se conocen todas las marcas y modelos de coches. Yo, para mí, fuera del Volkswagen, del Peugeot, después no conozco ninguno más. Bueno, muy bien. Bernardo nos dice, afuera están ustedes, están en el borde, casi por caer al agua. Claro. Y más ahora con el cambio de hora, ¿no? Si estamos más al este, marchamos. O sea, a las 2 horas estamos en medio del océano Atlántico, ¿eh? No muevan el bote que nos vamos a hundir. Bueno, muy bien. Y bueno, a ver qué comenta Romacho. Bueno, saludos de los chicos, bueno. Bueno, saludos ahí para ellos. Bueno, muy bien. Mucha noticia, ¿no, sí, don Antonio? Hay mucha noticia, hay una muy Juan, interesante. Mirá Juan, ¿quién es Juan? Ah, ¿qué es Juan? Tenemos, mirá quién tenemos también conectado por allí. A tu amigo Carlito Rosati. Carlito, tu amigo primero, después el mío. Mirá, tiene qué linda fotito que se puso ahí. Sí, está bien. Buenas noches a los dos y feliz cumpleaños a don Bachi. Me enteré hoy del cumpleaños. Muchas gracias. De él me comentó don Paso. Y recién ahora me decía al aire que soy... No, hoy es el Día de los Animales, fue el día 2 de octubre. ¿El 2 de octubre? El 2 de octubre. Bueno, feliz cumpleaños atrasado, Antonio. Muchas gracias. Vos, con tal de no invitar nada, no fuiste capaz ni de decirme que te era tu cumpleaños. No, lo más íntimo de la familia, nada más la llamada del exterior. Todo eso, Bueno, no, son 75, ¿qué vas a festejar? No, ya son 15 años, con traje largo, smoking. Bravo. Ya, tantos años se festejan ahí con... Me dejaste pegado, Carlito, me dejaste pegado al aire, mirá, diciéndole feliz cumpleaños al viejo, yo ni sabía. Y bueno, ahora cuando terminemos el programa, o en el corte le voy a tirar de las orejas. 75 veces le voy a tirar. Por no decirme nada. Y bueno, el saludo para ti también, Carlitos Rosati. Aparece como Juan, ¿eh? No sé por qué dice Juan ahí, conectado. Bueno, muy bien, feliz cumpleaños de los demás amigos. Bueno, gracias, don Antonio, ya que andamos por los 75 pirulos ahí, ¿qué nos va a contar? ¿Tiene alguna noticia? Salí de puesta de sol, de luna, digo, con los horarios corregidos, ¿no? 7:16 sale el sol. Ah, y 7:16. Ya, ¿con la hora nueva o con la hora vieja? Con la hora nueva, con la hora ajustada a nuestro reloj. Bárbaro. Ajustaba nuestro reloj. Serían 6:16, pero no, son 7:16. 7:16, muy bien. Para Uruguay, para nosotros. Y se acusta por el lado occidental, 19:51. Y la luna... 19:51. 19:51. La luna sale por oriente a las 5:33 y se oculta por occidente a las 17:30. Está finita ya, ¿eh? Ya sí, está finita. Sí, sí, está sí, menguando, se va para Nueva La. Sí, sí. La vi antenoche, que me quedé observando, el sábado de noche, que me quedé observando, me acosté tarde. Unas noches espectaculares, la verdad. Muy lindo el sábado, muy linda la noche del sábado, muy linda la noche del domingo. Ya me estoy animando haciendo azotea, ¿no? ¿Está bien? Sí, porque con el frío. Aparte, ahora no está lindo. No subía ni con orden del rey, ¿no? Ahora está lindo. Bueno, así que ya da para hacer alguna observación ahí, ¿eh? A ver, Romancho, que nos diga. No, Romancho no. Que nos diga, Juan Carlos, claro, porque es Juan Carlos. Claro, vos le quitabas el primer nombre. Juan. Bueno, Juan. Como yo, a mí todo el mundo me dice Antonio, pues soy Antonio Gualberto. Gualberto, mira, Gualberto. Está bien. Viene un tipo de telenovela. Antonio Gualberto. Y te dice, Antonio Gualberto. Ah, te voy a presentar ahora, sí. Te voy a presentar así. Carlito, comentá ahí, ¿para cuándo va a quedar la salidita, o sea, se postergó hasta el año que viene? Pues comentame ahí. Yo estuve buscando, ¿cómo es? Titania, ¿eh? ¿Cuál es el satélite más brillante ahí de Urano? Lo estuve buscando y con mi señora, pero no nos dio con el 23, no nos dio para verlo ahí. Que nos comente Carlito Rosati a ver cuándo va a quedar la salidita allí. Bueno, muy bien. ¿Qué noticia tiene por ahí? Tengo una noticia bomba, ¿eh? ¿Trajo una bomba? Sí. Estos científicos están que ya no los para nadie. Ah, dice que ya están vendiendo boletos y todo. Sí. Para ir. Yo voy a comprar pasaje porque esto ya está tan... ¿Sí? Bueno, embromado, no digo como negro, porque si no, van a decir que soy negativo. Está jorobado. Me refiero a la Tierra, ¿no? Bueno, pero que... Bueno, descubrieron un nuevo planeta, pero es un planeta que tiene características, digo, inéditas, que realmente ha asombrado a toda la colectividad científica, a todo el mundo, ¿no? Y la noticia es del 29 de septiembre, ¿no? Sale desde Washington. Dice, astrónomo de Estados Unidos han descubierto el primer planeta fuera del sistema solar que cumple con las condiciones de temperatura y gravedad para ser potencialmente habitable. Repito, condiciones de temperatura y gravedad para ser potencialmente habitable. Este exoplaneta, según informaron hoy en una rueda de prensa los responsables del hallazgo, se encuentra en el centro de una zona habitable, a una distancia de una estrella donde recibe suficiente energía estelar para tener agua líquida en su superficie y por tanto sustentar vida. O sea, zona habitable, por ejemplo la Tierra, que estamos entre Venus y entre Marte. Venus muy, muy caliente, Marte nos congelamos, entonces estamos ahí en el medio disfrutando de esta situación. O sea, estamos en ese huequito. Que es zona habitable. Que es una zona habitable. Y tenemos agua, tenemos oxígeno, toda esa historia. Gravedad, como dice acá, en temperatura. Bueno. La habilidad de un planeta depende, la habitabilidad de un planeta depende de varias condiciones. Pero la existencia de agua líquida y de una atmósfera son dos de los más importantes factores para que exista vida. En este planeta, fíjense, a 20 años luz de la Tierra y en órbita de la estrella Gliese 581, los científicos han detectado las condiciones adecuadas de temperatura para que haya agua y de gravedad para que exista una atmósfera. El planeta está a la distancia correcta de la estrella, ¿no?, para que haya agua, ni con mucho calor ni con mucho frío, y con una gravedad similar a la de la Tierra para que haya una atmósfera, explicó en una conferencia uno de los científicos a cargo de la investigación, Steven Bock. Ese es el nombre científico, ¿no? El descubrimiento del planeta está detallado en un estudio que publicará la revista Astrophysical Journal y que está basado en 11 años de investigación en el observatorio WM Keck de Hawái, Estados Unidos, financiada por la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos y la Agencia Espacial NASA. La masa del planeta descubierto es de 3 a 4 veces mayor que la Tierra y, como el resto de planetas del mismo sistema, orbita casi en círculos. Su trayectoria alrededor de la estrella es de 37 días, o sea, el año de este planeta son de 37 días. ¿Y a eso le llaman habitable? 30, 37 días. Sí, 37 días. Sí, sí, pero espere, todavía hay más cosas, no, hay bueno, más bueno, detalles, bueno. La estudiar. A ver, ¿no? A ver. Según los científicos, se trata de un planeta que se encuentra orbitando alrededor de la estrella, como decimos, Gliese 581, en la constelación Libra. Mi signo, cuidadito, tenía que ser. Y es probablemente rocoso, con una superficie firme y con suficiente gravedad para mantener una atmósfera. Otros científicos habían clamado ante el descubrimiento de dos planetas potencialmente habitables alrededor de esa misma estrella en los bordes de la zona considerada adecuada para vivir. En la parte más cercana y caliente a la estrella se encontró el planeta C, o sea, lo, pues C entre comillas, ¿no? Y en el extremo más lejano y frío el planeta D, entre comillas, o sea, los clasificaron C y D. No obstante, tan solo algunos astrónomos creían que el segundo podía reunir las condiciones para ser habitado si tenía una atmósfera gruesa y con un efecto invernadero fuerte que lo pudiera calentar. En cambio, el nuevo planeta hallado, nombrado Gliese 581G, letra G, G de gato, está justo en el centro de la zona considerada de habitabilidad. Además, uno de sus lados, atención, está siempre mirando a la estrella y disfrutando de perpetua luz del día, mientras que el otro lado mira hacia el lado opuesto de la estrella y se encuentra en perpetua oscuridad. Ah, mirá, ya sé de qué lado me voy a poner. Del lado iluminado y digo, pues, yendo un poquito a los bordes, si hace mucho calor en el centro, digo, acercándonos a la parte oscura que tenemos una temperatura mejor. Pero ¿quién mostrando una cara? Los 37 sí, días. Como la luna. Igualita que la luna. Sí. O como Mercurio, seguro. Sí. Mirá. La zona más habitable de la superficie del planeta sería la línea entre la sombra y la luz, donde existe un amanecer y un atardecer perpetuo, dependiendo del punto de observación, ¿no? En esa área conocida como Terminador, cualquier forma de vida emergente tendría un amplio rango de climas estable para elegir y evolucionar alrededor, señaló Bock. Estas son, digamos, vamos señalando las condiciones que tiene para que haya sea habitable, ¿no? Además, de este planeta se descubrió otro orbitando a la misma estrella, por lo que con estos dos hallazgos hay un total de 6 planetas a su alrededor, el mayor número conocido en un sistema planetario aparte de nuestro sistema solar. O sea, además de este, hay 5 más, ¿no?, que ya los han descubierto. Los científicos auguraron que este descubrimiento seguirá muchos más del mismo tipo en los próximos años, porque tan solo falta tiempo para recabar datos y porque consideraron relativamente pronto el hallazgo en alusión a 11 años de observaciones de este sistema, ¿no? Este sistema está muy cerca y lo hemos encontrado tan pronto. Esto significa que hay miles de millones más. Estamos en una nueva era de descubrimiento, dijo el coautor principal del estudio, Paul Butler. Bock, el primero que veníamos nombrando, se aventuró a asegurar que personalmente cree que hay un 100% de probabilidad de que exista vida en este planeta, debido tanto a las condiciones detectadas como a la capacidad agresiva de los seres vivos a adaptarse. Digo, en cuanto a la capacidad agresiva de adaptarse, digo, lo hemos comprobado acá en la Tierra con distintos análisis en los fondos de los océanos, en zonas muy frías, etcétera, etcétera, ¿no? A esa capacidad agresiva se refiere, ¿no? Es bastante difícil parar la vida cuando tiene las condiciones adecuadas. A su lado, Butler prefirió no especular y se escudó en afirmar que su especialidad no es la biología, pero reiteró que existen las condiciones adecuadas para que haya algún tipo de seres vivos. Para constatar la existencia de vida en ese planeta, Bock dijo que es bastante imaginable que se consiga en 2 generaciones de vida, unos 200 años, si se envían robots sofisticados que transmitan datos fotográficos sobre el planeta. Bueno, la aclaramos. Va a tardar un tiempito largo, llega por 20 años luz. Le recuerdo que el año luz, o sea, no es nada cerca. No, nada cerca. O sea, todos los segundos un año multiplicado por 300.000 kilómetros. Esa es la distancia. Si quieren hacer un número, vayan haciendo. Pero independientemente de eso, es una noticia bomba. Porque hasta ahora, todo lo que se vio en los 400 y pico de estrellas que tenían planetas orbitando alrededor de ellas, eran gigantes y gaseosos. Sí, claro. Algunos inclusive tardaban 3 días en dar vuelta a la estrella. Claro. Ahora, Por otro, ahora no lo tengo en este comunicado, pero en otro comunicado la noticia de que sería una estrella roja, la Iglesia. Mira. Y que andaría en una temperatura de 3.000, 3.000 y pico de grados. No como nuestro sol amarillo con 5.000 grados de temperatura. Pero igual, es una noticia bomba. Además, ustedes ven aquí, están las opiniones de dos personas, Stephen Bock y después de otro señor que es más prudente en cuanto a lanzar ilusiones, ¿no? El Paul Butler, que es un poquito más recatado. Pero evidentemente esto ha inflado las velas, digamos, de los cuerpos técnicos espaciales, digamos, de los distintos centros de investigación que hay en el mundo, tanto en Europa como en, digamos, acá en el sur también, la ESA, ¿no? Los telescopios que están ahí en Chile, digo, bueno, y las Canarias, digo, por todos lados, esto que sí, claro, en todos los lugares, que Rusia también, que tiene sus investigaciones, Francia, Inglaterra, bueno, está. Y entonces quiere decir que es una noticia bomba. Ahora, como decimos, está bien, ¿no? Pero no, esto a título personal, Antonio. Sí, no. Y vamos a especular. No, ¿no son bastante aventureros los tipos en decir tanta cosa? Digo, porque hay datos que ya lo saben porque están medidos, ¿verdad? Claro. Porque ahora tienen los instrumentos. Pero para decir que hay un 100%, casi un 100% de probabilidad que haya vida, claro, está salado. Claro. Porque los dos elementos que midieron, las condiciones son de temperatura y gravedad. Y está en una posición, digamos, que le permite retener la atmósfera. Pero no, ellos no aseguran que haya atmósfera. Sí. Que haya atmósfera, si hay oxígeno, todo eso es investigar, digo, pero está en un embalaje. Yo pienso que alguna cosita han pellizcado y saben, y todavía, claro, no lo dicen todavía, el tipo tienen que largarse a la segura, porque si no plancha frente a todo el mundo científico, ¿no? Claro, no, no. Pero claro, evidentemente, digo, estamos. Yo comenzando, por ejemplo, conversando con un compañero nuestro acá del Cerro, el compañero Miguel Paso, yo le decía, le digo que estoy muy contento, le digo, porque en estos 20 años que estoy en la astronomía, de los 55 años a los 75, me ha tocado vivir 20 años maravillosos, hermosos. Digo, porque hace 20 años, ¿quién iba a pensar que íbamos a descubrir planetas? No. Y además planetas con condiciones de habitabilidad. Sí. Digo, la verdad que la cosa va súper acelerada, claro, sí, y esto en los 20 años que yo he estado, digamos, trillando en este tema. Sí, ¿no? Carl Sagan decía lo mismo. Carl Sagan decía que él estaba, ya cuando era mayor, ya cuando era viejito, decía, yo me puedo morir tranquilo ahora porque vos todavía no te mueras, aguantamos por lo menos los 50 programas. Pero digo, él decía que todo lo que le había tocado vivir de la era espacial, ¿verdad? Porque él desde chico, él vio cuando se lanzó el Sputnik por primera vez, ¿viste? Sí, sí, y sí. Luego participó en las sondas, en trabajos para las sondas, las Voyager, la 1, la 2, para las Venera, todo eso. Y aparte, bueno, trabajó en eso, ¿verdad? Entonces, él decía que también, que estaba, podía haber nacido en cualquier época, pero en la que más contento estaba era en la que le había tocado. Es una lástima que no esté vivo ese hombre. Tanta porquería que anda caminando por ahí y este hombre, bueno, se nos fue. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos el saludo de Miguel Ángel allí, de Salsa Solo Salsa, que está por allí. Dice, saludos locos del cielo, estamos acá escuchando y compartiendo esta excelente noticia. Arrancamos todos para allá, dice. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo pero cuando vendan pasajes, compro enseguida, en cuota, ¿sí? Por lo menos, ¿no? Sí. Bueno. Yo, como dice Mafalda, ¿viste? Había un chiste de Mafalda, estaba el planeta Tierra, ella estaba subida arriba de la Tierra. Sí. Decían, por favor, paren que me bajo. Claro. Bueno, yo digo lo mismo. Cuando haya pasaje, saco enseguida. También te querés bajar vos, bueno. Sí. Está muy fea la cosa. Bueno, muy bien, así que estaba el amigo Miguel, el saludo para ti, Miguel, gracias por andar por allí. Conectado a través de www.laradioloca.blogspot.com. Claro, no salimos al aire por radio, estamos saliendo por internet, pero le aseguramos que si nos pasa algo en internet, yo me subo un poquito más arriba a Falda del Cerro y me comunico con señales de humo. O si no, hago cartita manuscrita y la mando por correo. Mientras funcione el correo, le hacemos llegar las audiciones por correo. Por correo. No, bueno, nos van a parar con nada. Igual no se escucha. Igual no nos pueden escuchar porque, como siempre, a través de ebox.com colgamos todos los capítulos, ya está colgado el número 42, así que bueno, y esta noche, mañana, ya queda colgada el 43. La audición de hoy, ¿eh? Bueno, ¿sabés a quién tenemos abandonado hace tiempo? Ahí a la estación espacial, no sabemos nada de ella. No, yo tampoco. Además, en internet, pero no. No, además ahí hay una cosa, ya se andan con los últimos, llevando los últimos, las últimas cargas de combustible para la, los transbordadores, ¿viste? Ah, porque ya está por cesar el periodo de los transbordadores. Mirá, el último tanque de la lanzadera espacial, esto es del miércoles 29 de septiembre, hace unos días nomás. El último tanque de la lanzadera espacial llega a Florida. Para que me voy a poner los lentes, que los tengo colgados acá. Sí, sí, no te haga el coqueto porque si no, sí, no, no. Si no te ve nadie acá. Bueno, bueno, el 28 de septiembre llegó al Kennedy Space Center en Florida el tanque externo para la que podría ser la última misión de la lanzadera espacial, la STS-134, ¿tá? La última misión de la lanzadera espacial, o sea, que podría ser, ¿viste? Todo, capaz que corren un poquito, capaz que mandan otro transbordador, pero bueno, por ahora es la que va a ser la 134, la última. Transportado por vía marítima en la barcaza Pegasus, el tanque ET-122 fue desembarcado y llevado al edificio de ensamblaje de vehículos VAB, donde será preparado para ser unido a su transbordador y para un lanzamiento previsto para febrero del año que viene. Este tanque fue dañado en la fábrica durante los sucesos del huracán Katrina en el año 2005, que afectó al tejado de ese edificio, pero ha sido reparado y está listo para ser usado. Aún queda otro tanque, el ET-138, que llegó a Florida el 14 de julio y que la NASA reserva para utilizarlo en caso de que sea necesaria una nueva misión o una misión de rescate, STS-135, ¿verdad? Si esta misión no ocurre, como es de esperar, la agencia podría ser autorizada de todas maneras para usarlo en una última misión hacia la Estación Espacial Internacional, la STS-135. Mientras tanto, en la zona de lanzamiento, la 39A, siguen los trabajos de revisión del transbordador Discovery STS-133, especialmente en los sistemas de propulsión auxiliar y en las unidades APU. En Houston, los astronautas de esta misión siguen entrenándose para su vuelo, que incluirá varios paseos espaciales, o sea, caminatas espaciales, no son paseos, son EVA, las salidas extravehiculares, así que no. La verdad que de paseo no tienen nada, ¿eh? Entonces, los pobres tipos andan laburando ahí. Agarrado del pincel. Agarrado del pincel y esquivando los micrometeoritos, porque viste que... Está lleno de porquería por ahí arriba. La otra vez leí un comunicado, ¿no? Y todavía lo tengo todavía por acá. Sí, sí, sí. Bueno, van a intentar a ver cómo pueden ir limpiando esa parte, ¿no? Es verdad, es verdad. Pues bueno, ya es un problema porque, o sea, la NASA cuando envía un artefacto al espacio, tiene que saber dónde está cada tornillo volando por ahí, porque simplemente un tornillo que choque con un tornillo les puede hacer volar al santo demonio, digamos, los millones de dólares que envían hacia el espacio. Sí, sí, por supuesto. Tiene que tener mucho, mucho cuidado con eso. Bueno, y por ende, por estos temitas, se modificó el calendario de la estación espacial. Mirá, esta es un poquito más reciente, es del día 2 de octubre. Modificado el calendario de la Estación Espacial Internacional. Mientras los miembros de la nueva expedición de larga duración afrontan en tierra sus últimos días antes del despegue en dirección a la Estación Espacial, las agencias que colaboran con la construcción y mantenimiento del complejo orbital decidieron, el 1 de octubre, actualizar su calendario de lanzamientos. La NASA enviará ahora al transbordador Endeavour, el STS-134, hacia la Estación Espacial el 27 de febrero del 2011, un día más tarde de lo previsto hasta ahora. Ellos dejará más margen para acoplarse al segundo vehículo logístico ATV de la Agencia Espacial Europea, que despegará el 15 de febrero. El llamado Johannes Kepler atracará junto a la estación el 26 de febrero, de modo que ya no interferirá con la llegada del Endeavour. Eso con respecto a las nuevas, a la nueva agenda, digamos, de el calendario de la Estación Espacial Internacional, Antonio. Bueno, por acá tengo otra, pero es un poquito larga, con respecto a una sonda lunar. que se lanzó hace unos días. ¿Quiénes fueron, los chinos o los hindúes? Pues chinitos. Andan no, chinitos. Los hindúes también. Los... Chinito no solo come a lobo, chinito también, no come a ruto, lanza, también lanza sonda. Bueno, pero esta es un poquito larga, así que te dejo. ¿Tenés algo más para decir? Bueno, mira, tenemos que repetirlo de Arequita, porque hasta que funcione vamos a estar dándole manija. Uy, es cierto, a la jornada de Arequita. Y yo, por el otro lado, tengo lo de la SUA, que es para el 23 de octubre. Bueno, dale a la SUA. Bueno, esta más corta. Bueno, la fecha es sábado 23 de octubre. La sede de este encuentro va a ser el Observatorio Astronómico de Montevideo, edificio IABA, allá en Eduardo Acevedo y Guayabo, atrás de la universidad, ¿no? Se invita a todos los interesados, sean socios o no de la SUA, Sociedad Uruguaya de Astronomía, la SUA, ¿no?, a presentar contribuciones, o sea, se refiere a trabajos, a la reunión anual de la SUA. Los interesados deberán enviar el título, el resumen, de no más de una carilla, del trabajo que desean presentar a la siguiente dirección electrónica. Atención, reunión SUA, todo seguido, todo pegadito, reunión SUA 2010, @gmail.com. Repito, reunión SUA 2010 con números, reunión SUA 2010, @gmail.com. La mayoría de los trabajos enviados se presentarán en la modalidad de póster, medidas típicas 1 m x 0.80, ¿no? Excepto algunos que serán seleccionados para presentación oral, teniendo en consideración su especial interés y la amplitud de los resultados del trabajo. Plazo de registro para registrarse, para anotarse que se va a participar a la reunión y presentación de título y resumen de contribuciones, atento, miércoles 6 de octubre, pasado mañana. O sea, pasado mañana vence el plazo de registro a la reunión, para asistir a la reunión y para la presentación de título y resúmenes de los trabajos que se van a presentar, miércoles 6 de octubre. Los interesados en asistir deberán enviar un correo electrónico a la dirección arriba mencionada, que repetimos tantas veces para que quedara anotado en vuestra agenda, escribiendo su nombre y filiación institucional, en caso no tener a indicar ninguna, indicando además su intención de presentar o no una contribución, de presentar trabajo, digamos. Tasa de inscripción incluye cuaderno de resúmenes, café, breque, etcétera, bizcochito, servicio de lunch, $70. Yo decía la otra vez cuando hablamos de esto que me parecía que era muy barato, pero lo que pasa es que la propia SUA va a invertir a algunos vintencitos que tiene por ahí reservados, que va a cubrir el verdadero costo, que no es eso, no es de $70, es bastante más. Sí, pero sí, ellos cubren la diferencia, entonces se cobra solamente $70. Bueno, muy bien, todo justamente para que se puedan presentar más trabajos, para que puedan haber más participantes y bueno, que no haya que hacer un gran desembolso ahí. Pero no, va a estar lindo, inclusive tenemos que darle difusión por todos los medios posibles, porque bueno, así vamos unos cuantos, ¿verdad? No, además yo decía lo siguiente, Enrique, que hasta vale la pena solamente para conocer el IABA por dentro, cómo quedó, sí, renovado, sí, pintado, a nuevo, precioso local legendario. Yo, digamos, lo conocí como alumno, pero estoy hablando hace 60 años. ¿No? ¿Tan viejo el IABA? Sí, mucho más viejo que 60 años, mucho más viejo. Ah, ya, es cierto. Sí, sí. Además, el observatorio puesto a punto, con su artefacto en funcionamiento, perfectamente chequeado y regulado, digamos, para hacer observación y trabajo astronómico. Además, la cúpula la vende el 18 de julio, de Eduardo Acevedo, caminando por esas calles. Ven allá arriba del todo, ven la cúpula, bueno, ahí está dentro los telescopios y hay otros artefactos guardados en otros lugares que se sacan a la azotea para los trabajos astronómicos que se están realizando en ese lugar. Bueno, impecable, así que bueno, andaremos por allí, yo estoy preparando ahí algo de trabajo, capaz que presentamos algún póster. Muy bien. Un póster con fotitos ahí del observatorio y bueno, un poquito de... Para mostrar por lo menos el trabajo que venimos haciendo estos 4 años del observatorio. Y por supuesto estamos organizando el informe institucional, ¿verdad? Informe institucional, sí, con lo que tiene que ver al trabajo de este último año, de estos últimos 2 años de la Asociación de Aficionados, claro, a la Astronomía, sí, ¿verdad? Que hubo mucho trabajo realizado, sobre todo en el 2009, ¿no? Todo, no solo la asociación, todos las instituciones relacionadas a la astronomía, bueno. Tuvimos muchísimo trabajo el año pasado y muy muy lindo, muy muy contento quedamos también. Y además, planetariamente, mundialmente, quedamos parados como... Bien. Yo que sepa, no exagerar. Quedamos bien parados. Somos una buena digamos, mecha astronómica. Es cierto, la verdad que sí. Yo pensé que más países iban a participar, de repente, y eso no, sin embargo hubieron países que sinceramente no picaron. No picaron, la verdad, sí. Y me quedé aparte con pena, ¿viste? Porque si se maneja a través de instituciones, se llega más a la gente, porque claro, la idea era eso, difundir la astronomía, ¿verdad? Ah, pero los que se presentaron con eso fue excelente, ¿no? No, sí, hubo, sí, sí. Además, un ingenio, una variedad de presentaciones, sí. Para... hubo cosas muy, muy, muy interesantes. Pienso muy yo, bueno, que la reunión esta va a ser algo de reflejo de todo eso. Es verdad, sí, sí, es verdad. Bueno, no, nos decía... Teníamos a... por acá. A Carlitos Rosati, allí. ¿Qué dice Carlitos? Que nos decía, sí, no, nos recordaba las lunas de Urano, bueno, y es Titania, sí, es Titania, ah, la que se ve más... La de mayor brillo. Claro, el problema que, Carlitos, te comento, que yo lo estuve buscando anoche con mi señora, tratando de ver Titania, allí cerca de Urano, pero ¿qué pasaba? Estaba muy cerca, creo que estaba a dos diámetros nada más del planeta. El brillo del planeta. Demasiado cerca. Entonces estábamos intentando ver algo casi de magnitud 14. Casi de magnitud 14. Anulado por el brillo de 7. Algo de magnitud del planeta Urano. Sí, 5, 6, creo que anda por ahí, ¿viste? Entonces, ahí está. Entonces, bueno, estaba complicado. Pero sí, para hoy o mañana ya, Titania va a estar mucho más lejos. Se va a alejar, no sé, como 15 diámetros de Urano, ¿viste? Una cosa así. Diámetros de planeta, ¿verdad? Entonces, ya ahí va a estar un poquito más lejos como para detectar. Y nos favorece la atmósfera que estos días que ha mejorado mucho, ¿no? Sí, sí. Es lo que llamamos el sein, o sea, la calidad del cielo. Ahí está, exacto. La transparencia atmosférica. Y bueno, y nos pasa que yo le quería preguntar así, Carlitos, comentame luego así por el MSN, si el pasaje de la estación espacial que me acabas de pasar así, si está ya con la hora nueva, ¿tá? Si está con la hora nueva, que estimo que sí, por las horas que estuve viendo, estimo que sí, pero por las dudas, aclarame si ya están los pasajes, y bueno, ya los estaríamos leyendo ahí los pasajes para el 8, 9, 10, 11 y 12 de octubre. Ahora podemos ver la estación espacial ahí pasando. Y generalmente las horas son las horas locales que corresponden a Montevideo, digo, pero el asunto es que se hayan acordado, ¿no? Quiero ver a ver si ya están corregidos. Si se acordaron, ¿no? De corregir, ¿no? Ahí está, a ver si Carlitos, si ya están corregidas, bueno, nos comentará por allí. Bueno, luego tenemos para darle difusión aquí al instructivo, a la salida Arequita 6, 2010, ¿eh? No, me trajiste este. Dame el de letrita chiquita. El de letrita chiquita, porque es más corto. No, porque ahí están los datos aquí. Es el instructivo de lo que hay que llevar y todo eso, ¿no? Bueno, mientras tanto vamos dando lectura aquí. Dale otra cosa mientras busco. Sí, dale nomás. Estábamos comentando acá, lanzada la sonda lunar Chang'e 2, ahí está, porque es China, Chang'e 2. La misión que continuará para la China, la exploración de la Luna iniciada por la sonda Chang'e 1 y que preparará el envío de otra aún más ambiciosa, destinada a aterrizar o a lunizar en la superficie de nuestra vecina, despegó sin novedad el pasado 1 de octubre. La Chang'e 2 partió desde la base de Xinchang a las 10:59 UTC bajo un cielo encapotado. Mira, lanzan igual los cohetes aunque esté nublado, Antonio, ¿viste? Los de la NASA no hacen eso. A bordo de un cohete CZ3C, cuya potencia permitiría un envío directo hacia la Luna. En esencia, la Chang'e 2 utiliza la arquitectura de su antecesora. Se trata de la estructura de reserva, pero ha mejorado su instrumental científico y ha añadido elementos que serán necesarios durante el futuro intento de alunizaje, lo que ha elevado su masa hasta las 2,5 toneladas. El uso de un cohete mayor ha permitido su lanzamiento, así como un viaje más rápido. Su vector la colocó en una órbita elíptica de transferencia a de 200 por 380 kilómetros. No, perdón. Órbita elíptica de transferencia de 200 kilómetros por 380.000 kilómetros. Mirá lo que es esto. Una vez liberada, la sonda fue chequeada a conciencia. Mirá. Quedando lista para, después de varias correcciones de ruta, alcanzar las inmediaciones de sus objetivos tras 112 horas de vuelo, nada más. Mirá qué poquito. El próximo paso de la misión será encender su motor de a bordo para frenar la marcha y entrar en una órbita provisional alrededor de la Luna, que se ajustará progresivamente para alcanzar una altitud máxima de 100 kilómetros y mínima de 15 kilómetros. Sí. 15 kilómetros de altura de la Luna, mirá la mínima, ¿eh? Qué disparate. Sí, pasa rozando, ¿eh? Sí, pasa bien cerquita. Bueno, me quedé por acá. Una vez en ella, dedicará unos 6 meses a llevar a cabo su misión, que consistirá en levantar mapas fotográficos de la superficie lunar con su cámara CCD con una resolución de 10 metros en el apolunio y 1,5 metros en el periluño, ¿eh? Mirá que cuando esté a 15 kilómetros va a sacar fotos con resoluciones de 1,5 metros, ¿eh? Casi nada. Sí, si hay una persona caminando la saca. Ah, la ve, sí. Y estudiar el suelo con sus espectrómetros de rayos gamma y rayos X y su detector de microondas. También transporta un altímetro láser con el que necesitará la futura sonda. Ah, mirá, la futura sonda de alunizaje, ¿no? Un altímetro láser como el que necesitará la futura sonda de alunizaje. Claro, mirá que, claro, con el altímetro ese saben perfectamente bien la altura a la que está en cada momento. Las autoridades chinas aún no han decidido qué hacer una vez transcurran estos 6 meses de misión mínima. Podrían prolongarla, pero también se han contemplado la posibilidad de sacar a la Chang'e 2 de la órbita lunar y enviarla a la ruta heliocéntrica alrededor del Sol, lo cual supondría crear la primera sonda china de espacio profundo. Ello permitiría ensayar las comunicaciones con un vehículo muy alejado y obtener algunos resultados científicos. No se descarta un sobrevuelo a un asteroide o algo parecido. Otra posibilidad sería colocar la sonda en órbita terrestre o incluso postergar su estancia en la Luna para simular un alunizaje. Bueno, después de que pasen estos 6 meses de misión, me imagino que lo irán pensando, ¿verdad? Como dijo el filósofo, chinito sabe. Chinito sabe, sí, chinito sabe. Bueno, muy bien, nos actualiza Carlitos Rosati allí la... Nos dice que están con la hora vieja, así que bueno, los podemos hay que agregarle una hora. Le agregamos una hora. Muy bien. Si se lo anuncian para las 21 horas de la noche, entonces hay que saber que... Bueno, ahí está, que le ponemos... No, pero le decimos ya, sí, con la hora nueva. Ya lo decimos con la hora nueva, mira. Así que podemos observar mirando hacia el sur, el día 8 de octubre, ¿está? El día 8 de octubre tenemos a las 21:39, ¿está? 21:39 tenemos que va a andar a eso de 10 grados de altitud, hacia el sur, ¿eh? 21:39 mirando hacia el sur. Luego, bueno, va a subir hasta 14 grados solamente, ¿verdad? O sea, no va a subir mucho, por ende no va a durar mucho. De 21:39 nos vamos a 21:40 y medio, por ahí, así no, que poquito. Sí, van a ser un minuto y medio nada más de observación, ¿verdad? Ahí está, hay que estar muy atento. Va a estar mejor, un poquito mejor, no mucho más, el 9 de octubre. El 9 de octubre va a ser a las 22:05, bastante tarde ya, 22:05. También, pero ya hacia el sur oeste, ¿tá? El 9 de octubre, mirando hacia el sur oeste, a las 22:05. Empieza a verse a unos 10 grados de altitud, o sea que todas estas veces necesitamos tener un horizonte medio limpio, medio despejado. Yo no lo tengo muy limpio, digo, eso bueno. Para mí es para el lado del cerro, la fortaleza. Ah, ahí está, para este lado donde estamos nosotros. Y bueno, vení para acá, vení y te la ves. 22:05, 7 más o menos, eso es lo que va a durar. Así dos que minutos. Entonces. Más o menos 2 minutos. Arranca en el suroeste y termina en el sur-suroeste, ¿no? También son pasajes medios malos, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos sabemos. Luego tenemos para el día 10 de octubre, para el siguiente día. El 10 de octubre tenemos a las, más temprano, a las 20:57, a las 20:57 también, mirando hacia el sur-suroeste, y a las 21 horas ya se pierde a los 16 grados de altura, hacia el sureste, perdón. Bueno, eso para el 10 de octubre, que me parece que es la mejor cita, ¿verdad? Porque va a durar cerca de 2 minutos y medio, 3, el 10 de octubre. El 11 de octubre, o sea, vieron que ahora varios días de corrido se va a observar, ¿verdad? Aquí es donde va a brillar más. El día 11 de octubre va a tener una magnitud bastante importante, de menos 3,3, a las 21:24, también mirando hacia el suroeste. Una linda hora. Todos los días mirando, sí, este está mejor. 21:24, también mirando hacia el suroeste. Luego el día 12 de octubre, también muy brillante, a las 20:15, también hacia el sur-suroeste. Y va a haber un segundo pasaje el 12 de octubre. Recuerden que tal, lo podríamos ver, pero en este caso solamente el día 12 de octubre podemos ver su segundo pasaje. El 12 de octubre, que va a ser, ¿cuánto era? Como 90 minutos después, ¿no? Sí, dijimos 20:15 el primer pasaje, 21:51 el próximo pasaje, ¿ah? Así que unos cuantos minutos, o sea, 2 horas lejos. 21:51 el segundo pasaje, el 12 de octubre. Bueno, fueron muchos días, muchos datos, pero bueno, si pudieron anotar alguno, la verdad que les recomiendo, si pueden ver ahí la estación espacial, ¿eh? Bueno, por acá no tengo más nada. A ver qué nos comenta. Mirá, Romancho nos está mandando una foto de Júpiter, ¿no? Muy bien, está lindo. Saludos a los chicos, ¿no? Muy interesante el programa. Esta foto la sacamos en la Asociación Entrerriana de Astronomía. La AEA, Asociación Entrerriana de Astronomía. Allí muy linda la instalación, una linda cúpula tienen con un telescopio 2000 Cáceres, muy muy bonito. Ahora le vamos a estar, ya bajó la foto, ahora la estamos fichando. Mirá de Júpiter, muy, muy linda la foto, ¿verdad? Linda. Con bastante detalle ahí, se nota perfectamente. Viste que sigue la banda borrada, que esa, sí, la que habíamos comentado. Apenas una sombra. Apenas. Pero la otra, la de arriba, por arriba del Ecuador, Sí, está bien fuerte, ¿verdad? Pero la otra es bien, ¿no? Muy buena, felicitaciones, Romancho. Muy bien. Por la fotografía ahí de Júpiter. Mirá, el amigo Jimmy Herrera. Hacía tiempo que no andaba Jimmy Herrera, desde Monterrey, México. Saludos a los locos del cielo, aquí les paso este video, mirá, de mi comunicación con el astronauta Douglas Willock, de la Expedición 25 a bordo de la Estación Espacial Internacional. Ah, mirá. Está volando alto, Jimmy, ya de Che y de usted con los astronautas. Desde Monterrey, México. Mirá qué bueno. Bueno, vamos a estar mirándola ahí. Es más, si sale al aire, para que vamos a levantar el monitor un poquito. Porque si sale, para que vamos a dejar descargando el video y luego le ponemos play ahí, porque si hay audio lo podemos sacar en vivo, Jimmy. Muy bien. Mientras tanto, bueno, acá me diste la de la letra chiquita ahí. Mientras se carga el video, Jimmy, si hay audio lo estamos pasando. Ya, la verdad que un gustazo de encontrarte por aquí, Jimmy. A ver si nos actualizas un poquito del tema de Radio Cosmos, a ver cómo anda, cómo va la cosa con Radio Cosmos ahí, si ya se puede escuchar, o si hay que esperar un poquito más, y en qué anda la cosa ahí. Bueno, muy bien. Comunicado. Invitamos a los amigos foristas, socios y no socios de la institución, a una jornada de campo para observación y fotografía organizada por nuestra querida Asociación de Aficionados a la Astronomía, que se llevará a cabo tomando en cuenta el éxito que tuvieron las cinco pasadas expediciones. Tengo un mensaje que me está sonando, mirá, en el celular. Ahora le damos lectura. La fecha de salida está prevista para el sábado 11 de diciembre a las 14:30 desde el planetario, regresando desde Arequita al planetario el domingo 12 a las 18 horas. A las 18 es a la hora que salimos de allá, de Arequita, salimos a las 18 horas. Para el alojamiento en el camping de Arequita se han reservado 4 cabañas de 6 personas cada una, así como un ómnibus para el traslado de los viajeros. El precio por persona, incluyendo el transporte y cabaña, es de 800 pesos, pagaderos en 3 cuotas, septiembre, octubre y noviembre. Bueno, ahora el que se anote tiene que pagar 2 cuotas juntas, ¿verdad? Porque ya estamos en octubre. La reserva se realiza abonando la primera y segunda cuota los días viernes, martes y viernes, por así por la asociación. Por más información, comunicarse con la oficina en los días de reunión al teléfono 2-622-1531 o por el teléfono email cdaaa@gmail.com. Se ruega a los interesados, lean el instructivo adjunto. No se suspende por mal tiempo, invita la directiva de la Asociación de Aficionados a la Astronomía. Bueno, muy bien. Explico un poquito acá porque quedó medio cortado. Con la cuota se seña el pasaje, ¿verdad? Con la cuota se seña el pasaje. Entonces, en septiembre se abrió la inscripción. Ahora, como ya estamos en octubre, ya se está empezando a cobrar la segunda cuota. Hay que pagar la primera y la segunda cuota, ¿verdad? Los días martes y viernes, a partir de las 19 horas y hasta las 22, por allí por la Asociación de Aficionados, que estamos allí, nuestras oficinas están ubicadas dentro del Planetario Municipal, ¿verdad? Así que bueno, tanto el martes como el viernes se pueden arrimar por allí. ¿Qué te parece, Antonio? Bueno, muy bien, vamos a ver si cargó esto. Si cargó, vamos a quitar un poquito la música. Ahí terminó la música y vamos a ver si se puede poner el audio. ¿Hay audio, Jimmy? Hay audio. Esa es la voz del astronauta, ¿eh? Thank you, November Alpha 1 Sierra Sierra. X-ray Echo 2 Mike Zulu Sierra. Over. Esa era la voz de Jimmy. Thank you, November Alpha 1 Sierra Sierra. X-ray Echo 2 Mike Zulu Sierra, Monterrey, Mexico. X-ray Echo 1 Mike Zulu Sierra, I believe it was out of Monterrey, Mexico. We've got you loud and clear aboard the space station, November Alpha 1 Sierra Sierra. November Alpha 1 Sierra Sierra, this is X-ray Echo 2 Mike Zulu Sierra. X-ray Echo 2 Mike Zulu Sierra, my name is Jimmy. Juliet, India, my Mike Yankee, Jimmy. My cousin X-ray Echo 2, Mike Zulu Sierra, Monterrey, Mexico. Hola, amigo. X-ray Echo 2, Mike Zulu Sierra, Jimmy. It's great to talk to you out of Monterrey, Mexico. Welcome aboard the International Space Station, November Alpha 1, Sierra Sierra. Thank you very much, Douglas. 73, and thank you very much for this contact. X-ray Echo 2, Mike Zulu Sierra, and Dodge Salima 95, Monterrey, Mexico. 73, my friend. Mike 73 to you. Goodbye, 73. Bueno, muy bueno, Jimmy, la verdad te felicito. Les comentamos a los amigos, estábamos escuchando la comunicación de nuestro amigo Jimmy Herrera, XE2 Maizulu Sierra. O sea, ese es el prefijo de radio aficionado, ¿verdad? Que tiene el amigo Jimmy. Como yo soy CX4BAN, el amigo Jimmy Herrera es xilófono Echo 2, XE2. Mike Zulu Sierra, o sea, MZS, de Monterrey, México. Y él pone una nota por aquí, dice, durante el QSO, o sea, el contacto, QSO es el contacto radial, el contacto hablado, se pudo captar también la señal de video que emite la Estación Espacial Internacional desde órbita, y se logró apreciar la ciudad de Monterrey, Nuevo León y Saltillo, Coahuila, México durante el pase. Mirá, y acá estamos viendo el video. Claro, eso no lo pueden ver ustedes, pero está. Muy, muy bueno, la verdad, Jimmy. Te felicito, Jimmy, por el contacto. Muy bueno. Es una materia pendiente para mí, contactar con la estación espacial. Yo inclusive intenté desde Packet, no me acuerdo si fue en Radio Packet o en RTTI, que intenté allí. Les comento porque puedo ir para atrás acá en el video. Jimmy puso un video ahí donde muestra la frecuencia. Estaba emitiendo por la 145-800 en VHF, ¿verdad? 145.800, 145 mega, 800. Y estaba recepcionando, esto es duple, ¿verdad? Va y viene con dos frecuencias distintas. Estaba recepcionando por la 144-490, 144-490 y emitiendo por la 145-800, ¿eh? Muy bueno, la verdad que me dejaste muy contento, Jimmy. Cualquier cosa que nos quieras acotar o algo, nos comentas así por el MSN. Bueno, muy bien. Otro saludito, si tenía un mensajerito por acá. Me copé con esto, Antonio. Me copé porque está bueno. Aparte de ver la señal de video, desde, porque claro, vos podés contactar con la estación espacial cuando está pasando por encima tuyo. Claro. ¿Verdad que se puede ser de día, de tarde, de noche? Puede ser cuando pasa, ¿no? No la tenés por qué estar viendo. Tenemos que aprovechar cuando pase por encima nuestro y que haya un español, así podemos hablar en español, porque yo de inglés no entiendo. No, pero el inglés que se utiliza acá es, como decimos los aficionados, only for contact, o sea, es solamente para el contacto, o sea, lo que dijo ahí se entiende, o sea, se saluda 7-3, quiere decir saludos, 8-8 quiere decir besos, 7-3-5-1, saludos, suerte. Y o sea, el contacto es solamente da tiempo para hacer el contacto, nada más, no conversás, digo, no hablás cómo está tu familia, cómo les vaya arriba, qué están haciendo ahora, no, es el contacto, nada más, es para hacer el contacto. Yo decía eso cuando hacía contactos a través de la radio, ahora ya hace tiempo que no salgo por ninguna banda, decía eso, my English is only for contact, le decía, que mi inglés es solamente para el contacto, porque hay gente que se pone a hablar, ¿viste? Te pasa y vos no entendés nada. Entonces, bueno, pero muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿qué más tenía? Tenía un mensajecito por acá. ¿Dónde? ¿Cuál era el que sonaba, Antonio? Creo que este. Muy bien, acá el infaltable amigo Juan Andrés. Hola, Enrique y Antonio, un aguante a los locos del cielo. No abren el Facebook. No tenemos Facebook, Antonio. ¿Vos tenés Facebook? No tengo, sé. Pero no sé usarlo. Le tenemos que enseñar a usar el Facebook. Me tienen que enseñar todo. Porque bueno, yo los botoncitos, primero después el otro. Bueno, ahora abrimos el mío, por lo menos. Es cierto. ¿No? Tenemos que hacer el Facebook, que no lo hemos hecho. Yo me he dormido ahí en los laureles. Y tenemos por acá, bueno, primero que nada, el saludo grande ahí al amigo Juan Andrés, con el cual compartimos unos choricitos el día de ayer acá. Tuvimos reunión acá en la radio. Trabajamos un rato y otro rato comimos. O sea, creo que comimos más rato del que trabajamos, pero bueno, no importa. Hicimos unos asaditos, unos choricitos acá a las brasas y eso, pasamos muy, muy lindo. El saludo así para el amigo Juan Andrés de Aliento de Vida, que va todos los sábados de 12 a 2 de la tarde. El sábado que viene lo tendremos como siempre. Y bueno, Carolina Nicolena Nicodela Sena, también, nuestra amiga de allá de San Carlos, ¿no? Sí, de San Carlos, de Rocha. Nos saluda, nos dice, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están, amigos? Muy buen programa. Bueno, un beso grande para ti, Carolina. Espero que andes bien. Gracias por hacernos el aguante por allí a través de Internet. Te cuento que estamos saliendo por problemas técnicos así con el transmisor, estamos saliendo solamente por Internet, ¿eh? Así que los amigos de Internet son los únicos privilegiados de escuchar. ¿Qué te parece, Antonio? ¿Tuve mal? ¿Demasiado? Si no nos damos vuelo nosotros. Y bueno, sí. Bueno, también el saludo y el beso grande que me olvidé cuando arrancamos. Mi señora esposa y mi hijo Bruno, que andan ahí conectados, sí, también. Te están escuchando y te tienen cerca. Que me están escuchando. A tiro de piedra estás. Me están escuchando y me están grabando. Porque nos están grabando también desde allí, Bueno, saludo para mi esposa Betina, para mi hijo Bruno, que trajo el carné hoy con muy bueno.

FM. El vial va y viene. Derecha a izquierda, izquierda a derecha. De arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Quédate en la frecuencia que mejor interactúa con vos. 98.3. In the morning, gonna get my things together. Packing up and leaving this place. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. I don't leave your cry, there'll be a smile upon your bueno. Face. Algún día el sol no brillará para ti, Antonio. Ese día nos vamos a ir al planeta ese que descubriste. Sí. Bueno, muy bien, retornamos por acá. En la última media hora de Los Locos del Cielo, de la edición número 42. ¿No, Antonio? ¿42? Esta es 43. Ah, esta es 43. Epa, bueno, 43. No me rebaje. Voy para atrás, voy para adelante, ¿viste? Epa, como loco. 43. Lo que pasa, estoy emocionado, Antonio, por la noticia que voy a dar ahora. Ajá, muy bien, a ver. Estoy emocionado con la noticia que voy a dar ahora. Venga, venga. Y atento, atento al piojo. Vamos a cumplir 50 programas dentro de 7 programas más, ¿verdad? Bueno, muy y bien. Y esperemos que sea con la radio al aire también. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a alargar el gran concurso 50 aniversario. 50 audiciones. 50 audiciones. 50 aniversario. Aniversario de 50. O sea, yo para mí es un aniversario cada sí, programa sí, contigo. Yo celebro cada programa contigo. Bueno, entonces, el gran concurso gran de las 50 emisiones de Los Locos del Cielo. ¿Te gustó? Muy bien, muy bien. ¿Te gustó? Bueno, está muy lindo, bien. Está lindo. Es más, te digo. Pero va a haber premio, a ver qué pasa. Te digo. Ya tenemos un primer premio. Ah, eso cambia la cosa. Ya tenemos un primer premio, ¿verdad? Va a ser un concurso. ¿Sabés lo que pasa? Que los culpables de todo esto son los amigos. Lo voy a ser sincero porque me gusta. Los culpables de todo esto son los amigos de Salsa Solo Salsa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ellos hicieron un excelente concurso la otra vuelta, en el cual yo participé, por supuesto. Me gané un DVD. Un CD, un DVD de salsa. Sí. No gané el primer premio, pero bueno, te tuvieron muy, muy lindos premios. Y este fue un concurso que duró como todo un mes, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a andar por ahí. Entonces me dijeron, digo, che, ¿yo les puedo copiar? Y digo, porque vamos a cumplir 50 programas y algo queremos hacer. Y bueno, es más, hasta me estuvieron tirando ideas y todo. Bueno, muy bien. ¿Nosotros qué hacemos con la gente? ¿Nosotros qué decimos que le hacemos hacer a la gente? Mirar para arriba. Mirar para arriba, ¿verdad? Entonces, bueno. Pero ahora vamos a darle algo para que mire. Ahí está. Así que, bueno, el primer premio va a ser un telescopio, ¿eh? Para el concurso. Ya conseguimos el primer premio. Van a haber segundo premio, van a haber tercer premio y van a haber premios consuelo también, por supuesto, ¿verdad? El segundo y el tercer premio lo estamos negociando todavía. Lo estamos negociando. Pero bueno, el primer premio, que era lo más importante y lo que quería conseguir, ya lo conseguimos, Antonio. Que es un telescopio, el llamado Galileoscopio, el telescopio que se utilizó para promocionar el Año Internacional de la Astronomía, ¿verdad? Sí. Antonio, bueno. Ya se consiguió, estamos todavía en tratativa de conseguir el trípode, ¿verdad? Porque viene solito, viene solo en una cajita, viene solo el telescopio, ¿verdad? Con su ocular, con su lente, ¿verdad? Todo. Pero vamos a ver si le conseguimos el trípode, para que ya sea armarlo y ya estar observando. Y bueno, segundo y tercer premio y premios consuelos también van a haber. Así que les comentamos, ¿cómo lo vamos a hacer, Antonio? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿El lunes que viene lo contamos? El lunes que viene tendríamos que dar las bases para que se aprontaran. Hoy no lo contamos, entonces. Hoy no lo damos. Hoy creamos la expectativa. Ah, está muy bien. Nos ponemos de dadivoso, vamos a dar premio. Bueno, muy bien. Por la paciencia que tienen en bancarnos, por eso vamos a dar premio. Ya por eso le tenemos que dar premio, es cierto, ¿verdad? Bueno, muy bien. Así que a partir del programa número 44, el lunes que viene, vamos a dar las bases para el gran concurso, gran 50 emisiones Los Locos del Cielo. ¿Estamos? Así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Ya me gustó, por eso estaba nervioso, viste que me tranqué un poco. Bueno, muy bien, Antonio, dicho esto, ¿tenés idea la fecha más o menos que va a caer el 50 programa? Creo que yo había dicho... Porque vos sos un tipo muy agendoso. Bueno, mira, la sería... A ver, la tengo acá aparece acá, la 50 es el 22 de noviembre. Va a 22, ser el lunes 22 de noviembre. Así que antes de la salida de... Unos días antes... A ver, de salida antes a Arequita. Unos días antes de la salida a Arequita. Y unos días 22. Después que pasó la suba. Sí, después de la suba. Después de la suba, muy bien. Bárbaro, está bien. Bárbaro, entonces, muy bien. Así que está, para 22 de noviembre, así después yo me lo agendo también, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Tenías una otra noticia? Se nos va el programa Noticias hoy. Ah, tengo una preguntita por ahí que... Sí, pero cosa importante. Bueno... mientras tú das la noticia, yo busco, hay una preguntita que llegó al correo electrónico loslocosdelcielo@hotmail.com, que le damos respuesta luego de la noticia, ¿ok, Antonio? Claro. ¿Te parece? Bueno, dale adelante nomás. Está, esto eso fue una entrevista muy importante, realizada por la revista, muy interesante, al físico británico Paul Davies. En ella Davies habla sobre periodismo científico, la divulgación de la ciencia, la astrobiología, la búsqueda de inteligencia extraterrestre y su implicancia en nuestra sociedad, la ciencia y la religión. Entonces, un poco esa entrevista la titulan: el periodismo científico es una especie casi en extinción. Realmente la noticia no es muy, muy positiva, ¿no? Entonces, la revista le pregunta, la revista muy interesante, ¿cuál es la sensibilidad de público actual hacia la ciencia? Paul Davies contesta: ha cambiado bastante en los últimos 15 años, pero el interés es aún muy desigual. Algunos temas como la cosmología, los alienígenas o la medicina siguen atrayendo al público que está bien informado, pero hay otras zonas de la ciencia en las que la gente se pierde. Hace poco leí un artículo del biólogo Robert Winston en el periódico The Times, en el que dice que la ignorancia del público no es aceptable. Hay decisiones muy importantes que hay que tomar sobre asuntos como las células madre, la energía nuclear o el cambio climático. Y para ello resulta esencial estar bien informado. Las cosas no han mejorado mucho en lo que se refiere a la educación en ciencia básica. Esa fue la respuesta de Paul Davies. La otra pregunta que le hacen... lo combina a, digamos, a hablar de la importancia de abordar el debate de cambio climático, un tema del que los divulgadores no se preocupaban mucho hace solo 20 años. Y Paul Davies dice lo siguiente: pero es lo que domina ahora los debates científicos, aunque contiene un revoltijo caótico de asuntos. Si hablamos de agujeros negros o de dinosaurios, uno puede ser bastante preciso sobre lo que sabemos y lo que no. Sin embargo, el cambio climático se ha politizado y no es sorprendente comprobar que la gente está confusa. Para los científicos dedicados a comunicar sus hallazgos al público, la controversia acerca del cambio climático supone un paso atrás. Se ha presentado a los investigadores como gente conspiradora y resulta bastante triste. Más adelante veremos algunos resultados. Le preguntan, digamos, inmediatamente de esta respuesta: ¿cree que los medios están dedicando más espacio a la ciencia? Me refiero también a si el interés mostrado por los productores de televisión ha cambiado o no. Davies contesta: los productores no se muestran más reacios que antes, pero una de las cosas más deprimentes que he encontrado es que tienden a concentrarse solo en unos pocos temas. Su visión siempre es estrecha. En los últimos 3 años he participado en programas sobre el tiempo y los viajes temporales. Siempre hacen lo mismo. Este año el tema estrella es los alienígenas, lo que es bueno para mi libro. He participado en 3 o 4 documentales sobre el SETI. Está bien, pero es un poco deprimente que siempre estén detrás de los mismos temas. Y subrayado, yo lo subrayé esto para que pongan atención, Además, dice él, en Estados Unidos se cierne una amenaza sobre los escritores científicos. Participé en la concesión de los galardones a los periodistas científicos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. De los 10 galardonados, es atención, pongan atención, de los 10 galardonados, 7 perdieron luego su empleo. Los periodistas científicos son ahora una especie casi en vía de extinción, sobre todo en los Estados Unidos. Creo que es parte del problema que acusa a la prensa escrita en general. Periódicos que eran muy grandes tienen ahora dificultades, como The New York Times, The Boston Globe y aquí en Londres el diario The Times. Por otra parte, y dicho esto, estoy de vuelta en Londres porque Birmingham tiene lugar un festival científico que está financiado por The Times. Ahora se pone dinero en temas como este y es una buena noticia, ¿no? La otra pregunta que sigue a esta. Muy interesante es la revista decana La Divulgación Científica en España. Usted ha publicado artículos en estas páginas y a pesar de la crisis actual, continúa siendo la favorita de los lectores españoles. Parece que a pesar de todos los problemas hay un público ávido de ciencia. ¿Qué opina de este caso español? Y Davis responde: creo que es una buena noticia. Hay un caso similar en Australia, con una revista que se llama Cosmos. Conozco al editor. Aunque tiene una circulación pequeña, su demanda es muy estable. Se calcula que la edición en Internet y la empresa de Cosmos acumulan una audiencia de 400.000 personas. Se editan 6 números al año y la publicación ha recibido muchos galardones. En el caso de Nev Scientific, hace un par de años que celebraron su 50 aniversario y lo están haciendo bien. El problema son los medios generalistas y el espacio que dedican a la ciencia. Digo, todo esto, comentario al margen, pone de relevancia los modestísimos esfuerzos que hacemos, por ejemplo, la Asociación de Aficionados con su publicación mensual, que es ciencia a nivel aficionado, pero no todos a nivel aficionado. Hay muchas cosas que son muy importantes, ¿no? Quiere decir que la afición también cumple un papel en esto, ¿no? Ahora le pregunta, otra pregunta más que le hacen a David. Hablemos ahora de su libro, The Air Silence, sobre la búsqueda de señales extraterrestres y el proyecto SETI. Es un tema del que ya ha escrito antes. ¿Por qué un nuevo libro?, le pregunta. Y David dice lo siguiente. Bien, es el 50 aniversario del SETI. El proyecto OSMA fue puesto en marcha por Frank Drake en abril de 1960. Era una buena oportunidad para volver al tema, ofreciendo algunas ideas de cómo podemos mejorar la búsqueda de vida extraterrestre. ¿Te das cuenta con la noticia que dimos en el arranque? Todo este reportaje tiene una relevancia de primer nivel, ¿no? Y continúa, ¿no?, diciendo: ahora estoy más involucrado, soy miembro del PDGT y una de mis atribuciones es pensar qué ocurrirá si encontramos una señal de inteligencia extraterrestre. No es como el libro anterior, que recogía muchas de las conferencias que di sobre el tema en Italia a principios de los años 90. Esa fue su respuesta. Nueva pregunta. Usted también trabaja en el campo de la astrobiología y parece que ahora trabaja más gente en este campo buscando vida microbiana en nuestro planeta que en los inicios del SETI. ¿Cree que los científicos de este último se han visto desplazados? O sea, se refiere a los científicos del SETI, ¿no? Dice David: es curioso, porque el primer trabajo sobre astrobiología resultó ser la búsqueda de vida inteligente, pero ahora los astrobiólogos están interesados en buscar microbios en Marte, planetas extrasolares o moléculas orgánicas en el espacio. Sin embargo, creo que hay un lugar común para ambos. Digo, ¿te das cuenta a qué nivel se están desarrollando este tipo de intercambio de ideas, ¿no? Sí, sí. Además, periodistas que están científicos, que están muy informados del mundo científico y todas las novedades que hay. Otra pregunta: ¿cuál es ese lugar común?, le preguntan, ¿no? Y David dice: la vida inteligente requiere, desde luego, de una forma de vida previa. No sabemos cuál es la posibilidad de que la vida aparezca en un planeta como la Tierra. Podemos suponer que hay miles de millones de planetas como el nuestro en la galaxia. Es algo que se acepta. Hay un montón de lugares donde la vida podría ocurrir, pero no tenemos ni idea sobre cuál es la probabilidad de que surja en esos mundos. No tenemos aún una buena teoría sobre el origen de la vida, ni sabemos nada acerca de sus mecanismos, así que solo podemos especular sobre cuáles son las probabilidades de que suceda. Y te das cuenta que yo acoto nuevamente, porque este es un reportaje hecho mucho antes de que apareciera la noticia que dimos en el arranque, ¿no? Y sigue diciendo, y podemos realizar el siguiente experimento. Si asumimos que es cierto que la vida puede surgir en estos planetas, algo de lo que no tenemos prueba, anterior este reportaje, pero ahora no hay pruebas, pero hay algunos indicios, ¿no? Entonces quizá pudo empezar varias veces en la Tierra. Podríamos examinar nuestro planeta para ver si encontramos más de una forma de vida. Es decir, es posible que el reino microbiano haya descendientes de un segundo génesis, de una rama separada de la vida. En cierto sentido serían como organismos alienígenas, es decir, no necesariamente procedentes del espacio, pero sí completamente independientes de la vida que ahora conocemos. Un pequeño descanso para recordar ahora la famosa ecuación de Frank Drake para calcular el número de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. La ecuación es, entonces, aquí la repito, ¿no? N es igual a R asterisco por FP por NE por FL por FI por FC por L. N es el número de inteligencia extraterrestre. El resto de los términos son probabilidades o fracciones. R asterisco es el número de estrellas formadas por la Vía Láctea. FP es la fracción de estrellas con planetas a su alrededor. NE, el número de planetas que potencialmente pueden albergar vida. FL, el número de planetas en los que la vida ya ha surgido. Digo, ese valor es uno, ¿no? Porque lo único probable que sabemos es que en la Tierra ha surgido vida. FI, el número de civilizaciones que ha alcanzado inteligencia. FC es el número de civilizaciones capaces de construir una tecnología con posibilidad de transmitir mensajes. Y L, finalmente, es el espacio de tiempo de existencia de la propia civilización inteligente. La humanidad concebida como tal tendría, por ejemplo, una antigüedad de 90.000 años, la edad del Homo sapiens más antiguo. Digo, esto es un manejo de la forma de Frank Drake, que fue una fórmula que inventó el amigo Frank Drake, digo, para calcular las posibilidades que pudiera existir en el espacio de vida y de vida inteligente, ¿no? Bueno, pasan a otra pregunta a la gente de la revista, muy interesante. Habla de dos génesis, le dicen a él, habla de dos génesis independientes en un planeta como la Tierra. ¿Qué implicaciones tendría para el SETI que algo así hubiera sucedido? Y debe contestar. Si toma la ecuación de Drake, el FI, la fracción de planetas en los que la vida ha ocurrido, se refiere a un número completamente incierto. Si descubrimos que la vida ha empezado dos veces en la Tierra, entonces esa fracción se aproximaría bastante a 1, al valor 1, lo que significaría un fuerte impulso para el proyecto SETI. La vida podría ser entonces muy común en el universo, aunque la inteligencia por sí sola no sería algo muy ordinario. Sí, porque inclusive yo no sé si la inteligencia podemos catalogar la que existe en la Tierra, ¿no? Yo tengo mis opiniones de que seamos inteligentes, ¿no? Porque las cosas que hacemos. Y continúa. Sin embargo, si la vida en la Tierra resulta ser un acontecimiento anómalo, sería muy poco probable que hubiera otro tipo de vida inteligente en el espacio. Para que el proyecto SETI siga adelante, tenemos que investigar esta posibilidad. Esa es la respuesta de David. Nueva pregunta. Es decir, averiguar si la vida podría haber surgido en la Tierra de forma independiente, quizás en 2, 3 o hasta 4 ocasiones, lo que afectaría dramáticamente a ese término de la ecuación. ¿Cómo podría haber sucedido? Y David contesta. Y digo, se mueven todos sobre base de teoría y suposiciones, ¿no? Suposiciones teóricas con cierto fundamento, ¿no? Ese es el comentario de mi parte. Entonces David contesta a cómo podría haber sucedido. Lo que tengo en mente se remonta a hace 4.000 millones de años en los comienzos, durante el bombardeo temprano que sufrió la Tierra por parte de grandes asteroides. Probablemente se esterilizó la superficie del planeta, pero al mismo tiempo ese bombardeo podría haber eyectado una gran cantidad de material alrededor del Sol, arrancado del propio planeta después del impacto. Parte de ese material podría haber retornado de nuevo a la Tierra para colisionar otra vez con ella. Es decir, cualquier tipo de vida que pudiera haber formado antes de los impactos podría sobrevivir en estos materiales situados en la órbita alrededor del Sol. Una vez normalizadas las condiciones de la Tierra, abriendo el camino de nuevo a la vida, sería factible que el regreso del material en órbita diese lugar a una nueva forma de vida en nuestro planeta. el mismo mecanismo que produjo un organismo por primera vez se originaría más con el paso del tiempo. Esto pudo haber ocurrido hace mucho tiempo, cuando las condiciones eran favorables para que surgiera la vida. Esas mismas condiciones pudieron repetirse una y otra vez, produciendo a su vez muchos génesis. Así que es posible que los descendientes de aquellos acontecimientos de génesis pudieran haber sobrevivido hasta nuestros días. Yo no sé, está leído la respuesta de Dave, está leída toda así de corrida, pero ustedes vieron que acá se genera un montón de interrogantes, porque te habla, digamos, de muchos génesis. ¿Te das cuenta del lío que tenemos con la iglesia, ¿no? Con el Papa y la Madonna? Bueno, porque en el Génesis ya fue uno solo, chao. Yo ahí no me meto. Vete por yo tampoco, digo, pero digo, esta gente se maneja. Fíjense en el terreno que se maneja, ¿no? Pero son los que estudian y teóricamente, digamos, van sentando bases para después que ocurran los descubrimientos. La otra pregunta que le hacen. Aún así, le dicen, incluso si la vida hubiera surgido varias veces en la Tierra y en otros planetas, tiene que reconocer que la aparición de la inteligencia es algo realmente muy extraño. Yo creo que sí, que es muy extraño. Hablamos de vida inteligente, no de microbio. Hay un enorme repecho entre ambos, o sea, distancia entre ambos, sí, claro, casos, ¿no? Mucho. Y David dice, de acuerdo, pero el salto más grande es el que se da desde la materia inanimada a la vida. Es decir, dar el brinco desde una mezcla de sustancia química hasta una bacteria es algo que resulta mucho más grande de lo que separa a esa bacteria de un ser humano. Al menos comprendemos los mecanismos que hay entre una bacteria y una persona. Se trata de evolución darwiniana. Sabemos cómo funciona el proceso. Por lo tanto, tenemos al menos una idea de cómo pudo suceder. Pero en el caso del salto de la materia a la vida, no tenemos ni idea de cuáles fueron los mecanismos. El primer paso es el más importante y la mayoría de los científicos admite que estamos ante un punto ciego. Se dan cuenta de las interrogantes que plantea esta gente, ¿no? Y la respuesta. Le preguntan, ¿usted pertenece a ese grupo, a este grupo especial de expertos que se encargaría de manejar la información si se confirmase la autenticidad de una señal proveniente de una inteligencia extraterrestre? ¿Se imagina cómo serían las primeras 24 horas? Fíjense, aquí estamos bien en ciencia ficción. Contesta David. Hay que hacer aquí una distinción. Si hablamos de capturar una señal como la que se muestra en la novela y la película Contact de Carl Sagan, Contacto, es decir, un mensaje transmitido por los extraterrestres a la Tierra de forma deliberada, sería un suceso bastante poco probable o creíble, precisamente por la diferencia de tiempo. Esa civilización podría estar a miles de años luz de nosotros. Hace tanto tiempo nosotros no teníamos ningún radiotelescopio, por lo que no tendría sentido que nos enviasen mensajes sin tener la certeza de que tenemos medio para detectarlo. No parece, es creíble imaginar mensajes deliberados lanzados hacia la Tierra hoy en día. Lo que sí podemos captar es un rastro de una tecnología alienígena. Quizá alguna señal de radio. Imagine que un astrónomo descubre que en un sistema estelar hay un objeto que no sea natural, es decir, que haya sido construido por una civilización alienígena. Yo agrego, digo, en esta Tierra, en este planeta que se descubrió en inglés 581, es lo que hay que averiguar, a ver si hay algo construido, y si llega a aparecer algo construido, se arma un candombe acá en la Tierra de novela, ¿no? Y continúo con el asunto. Sería anunciado en una revista especializada como un gran descubrimiento astronómico, pero eso no paralizaría nuestra sociedad. Sería algo del calibre de los hallazgos de Copérnico, que mostró que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, pero no alteraría la vida diaria de las personas, causaría un efecto inmenso en la percepción del lugar que ocupa la gente en la naturaleza, el sitio que nos corresponde en el universo. Sería algo con profundas implicaciones en la religión. Y sí, otro que profunde implicación. Sin embargo, continúa, si detectásemos un mensaje de algún tipo, a pesar de ser algo muy improbable, los efectos en la sociedad actual serían dramáticos. Sería imposible tener algún tipo de control sobre la situación, incluso si el mensaje fuera de tipo altruista, como explicarnos la forma de producir energía por fusión de manera estable, algo que ha sido perseguido por los físicos desde hace más de 50 años, no sería una buena idea. Fíjense, ¿no? Qué razonamiento, ¿no? Y continúa, imagina lo que ocurriría con las bolsas, la lucha desencadenada entre las compañías o entre países para controlar ese conocimiento. Sería algo muy desestabilizador, incluso peligroso. Así que una de las cosas que hemos acordado en nuestro comité es que si alguien recoge cualquier evidencia de la existencia de una civilización inteligente que procede de un punto de particular en el firmamento, no haríamos públicas las coordenadas de esta forma de vida hasta que no tengamos la evaluación científica. De esta forma impediríamos que la gente enviase mensajes mediante radiotelescopio a esta civilización hasta que no se consultase el tema de manera amplia. De un razonamiento bastante claro, ¿no? Otra pregunta. Sin embargo, en caso de recibir esa señal, ¿no podríamos establecer una conversación por culpa de las dilaciones del tiempo entre pregunta y respuesta? O sea, de acuerdo a la distancia, esto que se refiere a la distancia. Yo hago una pregunta, pero de pronto, póngale a este planeta, si le mandamos un mensaje, va a tardar 20 años. El mensaje tarda 20 años. Lo estudia, nos mandan la respuesta, 20 años más. Por lo menos tenemos que hablar 40, 45 años. Digo, es un poquito lenta y aburrida la cosa, ¿no? Un poco lento el comunicado. Digo, yo por lo menos quiero cosas más rápidas, ¿no? Sí. Y David contesta, sí, es cierto, sería un mensaje solo de ida. Quizá con la historia de la civilización, con la de la civilización que lo envió, o algún tipo de información científica. No podríamos mantener una conversación, tendremos que esperar miles de años, y aún así deberíamos operar de forma muy prudente antes de iniciar una conversación como esta. Responder automáticamente no tiene por qué ser una cosa buena simplemente porque sí. En mi opinión, sí lo es, pero mucha gente no está de acuerdo. Y le dicen, le preguntan nuevamente, usted ha explorado en sus libros las conexiones entre ciencia y religión. ¿Cómo asumiría, por ejemplo, el cristianismo la idea de que no estamos solo en el universo? Y acá viene la hecatombe, escuchen lo que dice el hombre. Los cristianos, en particular, tienen un problema con la existencia de seres alienígenas, avanzados precisamente por la naturaleza de la encarnación. Recientemente mantuvo una reunión en el Vaticano sobre el tema de la salvación. Los cristianos creen que Dios se transformó en un ser humano para salvar a la humanidad, no para salvar a los delfines, a los chimpancés o incluso a los neandertal. Es una religión dirigida a una única especie, por tanto aquí se crea un problema: ¿cómo salvar una especie alienígena? ¿Deberían de sucederse múltiples encarnaciones en todo el universo? Hace la pregunta. ¿O tiene la humanidad la responsabilidad de llevar la palabra de Dios a los alienígenas? Suena ridículo. Si examina la historia del cristianismo, descubre que hubo hace unos 300 años un debate muy intenso entre los teólogos cristianos sobre cómo proceder con estos problemas con los seres alienígenas. Y sin embargo, en la actualidad, muy pocos se plantean esta cuestión, aunque algunos, como George Coyne y el anterior director del Observatorio del Vaticano, están dispuestos a abordar el tema. Aún así, sigue siendo un problema en la religión cristiana. Pregunta, ¿y en el Vaticano? ¿Se mostraron abiertos a discutir este asunto? Y dice David, bueno, de forma oficial no encontré mucha propensión, pero individualmente parecían felices de hacerlo. Creo que hay gente tanto en el observatorio como en la Academia Vaticana de Ciencias preparada para abordar este tópico, pero me parece que el Vaticano en su conjunto no va a emitir una declaración oficial o formar un grupo de estudio. Quizás en la Iglesia Protestante haya más disposición para hablar de ello, pero incluso allí el tema es un poco espinoso. Claro, inclusive, viste, hablan del Vaticano, hablan de la protestante, digo, pero David no me toma en cuenta a los musulmanes. No. Y que hay que tenerlo en cuenta, porque están haciendo ruido los muchachos. Entonces, para terminar, dicen lo siguiente. En el SETI, los científicos suelen presentar a los supuestos alienígenas como seres benévolos, muy alejados de los extraterrestres hostiles caracterizados en las películas y en las novelas. La ciencia ficción y sus temores no casan muy bien con la fría realidad de una inteligencia pacífica, distante y dispuesta a ayudar en todo caso a los pobres humanos inferiores. ¿Acaso Paul Davis no ha pensado alguna vez en extraterrestres feroces y peligrosos? Hay una mentira en esto. Ya lo ha comentado Stephen Hawking, otro nombrecito que hace ruido en la ciencia, ¿no? En alguna ocasión, si los alienígenas quisieran apoderarse de nuestro planeta, podrían haber venido aquí en los últimos 4.000 millones de años. No hay ninguna razón por la que tuvieran que esperar tanto tiempo hasta que surgieran los seres humanos como residentes fijos en el planeta. Podrían haber venido en cualquier momento. Si están allí y son tan avanzados, ¿por qué no lo hicieron antes? Es irrelevante. Para David, lo que sucede es que la gente no se hace una idea de la escala de tiempos. El riego no es de ahora, siempre ha existido a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. Así que es mejor ser optimista, ya que si la Vía Láctea hierve de vida, no ha ocurrido nada. Las posibilidades se reducen, o bien no existen, o no pueden viajar a largas distancias, ¿no? Bueno, entonces ahí termino la entrevista con ese razonamiento. Pero ustedes ven las implicaciones que tiene esta entrevista, ¿no? Que es sumamente interesante por los planteos que realiza. Yo lamento haber sido muy extenso, pero creo que valía la pena. No, pero estaba muy bueno, ¿no? Además, atrás de esta entrevista surge, existe otra que la dejamos para la próxima audición, ¿viste? Y que yo, digamos, en forma de homenajear a esta persona, Jill Tarter se llama. Jill Tarter. O sea, Jill Tarter, en un remoto valle en Norte de California, está escuchando al universo. Sus oídos son 42 radiotelescopios grandes y sofisticados. O sea, es una mujer que está al frente de escuchar si del espacio viene algo, algún ruidito, alguna cosa inteligente, alguna cosa que nos indique, bueno, que están tratando de comunicarse con nosotros. Y tiene años en esta tarea. Y hay que tener una sacrosanta paciencia. Claro, porque año tras año, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, año tras año, nada, nada, nada. Sí, y esta es aparte del proyecto SETI de la señora, sí, o está en el proyecto SETI. Está en el proyecto SETI. Además, a ella la personifican en la película Contacto. Sí. Las que vieron la película Contacto, bueno, están parodiando o representando en forma ficticia en la película a esta mujer. Es la persona que inspiró al personaje de Julie Foster en Contacto. Claro, sí, que además Contacto es creado por Cazano. Sí, también es basado en el libro de él. Lo vamos a ver en la próxima. Sí, y viste, se murió Carl Sagan antes de que se estrenara la película. Sí. Se estaba grabando, pero no, él se murió antes. Muy buena la entrevista. Sí, además habla un tipo con total y absoluta autoridad, al margen de toda la paparruchada que aparece por todos lados. O sea, acá hay un análisis serio. Sí, se podrá coincidir, no coincidir, se podrá polemizar con esos planteos que hace este hombre y las respuestas que él elabora. Digo, pero es una cosa seria, está analizado seriamente. Si lo vemos palabra por palabra, frase por frase, veo que las respuestas son serias y que no son arriesgadas, peligrosas o respuestas fantasiosas o tipo película de ciencia ficción. No, son respuestas científicas, serias, en cuanto a las posibilidades de todo este tipo de cosas. Sí, por supuesto. La gran barrera justamente en el tema de las distancias, ¿viste? Porque sí, tenemos con que las comunicaciones viajan a la velocidad de la luz. Sí, es lo más veloz que tenemos. Y es poco. Es muy, muy poco, muy, muy lento. A pesar de ser lo más rápido conocido, es lento. Es lento si partimos desde el punto de vista de que nuestra estrella más cercana está a 4 años luz de distancia, ¿no? La todos los segundos cercana, de 4 años multiplicado por 300.000 kilómetros, esa es la distancia. Claro. Y es lo más cercano. Claro, pero yo sin ir más lejos, o sea, sin hacer a los oyentes hacerles esa cuenta matemática para saber la distancia, vamos a dejarla en 4 años. Porque sabemos que la velocidad de la luz recorre eso en años. Por eso nos medimos en años luz, claro, ¿verdad? O sea, si tenemos esta... Vamos a suponer que es un planeta con vida inteligente en... ¿cómo es? Próxima Centauro, ¿verdad? Próxima del Centauro. Que son 4 años y algo. Que son 4 años y moneda. Vamos a redondear en 4 años, ¿verdad? Le enviamos un mensaje y demora 4 años en llegar ese mensaje. Claro. ¿Por qué? Porque nuestras, las ondas de radio viajan rapidísimo a la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz no puede ir más rápido. O sea, la radio no va más rápido. Además, 4 años y llega ¿a qué? ¿A dónde? ¿Qué hay ahí? De pronto no hay nada. Bueno, pero... Es un mensaje al Santo Botón. Claro, hay que hacerlo. Igual hay que enviarlo. Pero quiero decir, vamos a suponer que estén escuchando. Que nosotros... Si ellos transmitieron, es porque están escuchando, ¿verdad? O sea, yo no voy a alargar un mensaje y no escuchar. Años ya podemos haber recibido mensaje nosotros, pero era cuando estábamos con la cola enredada en los árboles. Ni siquiera habíamos bajado, ¿sabes? Así, por más mensajes que nos mandaron, estábamos columpiando. No nos enteramos de nada. Si nos mandan ahora, sí. Pero ahí está. Pero... pueden haber venido, yo que sé, hace 3.000 años. 3.000, ¿cómo es? 3.000 años y pico, no sé cuánto. Sí, claro. Se me van los números de la cabeza. No, pero sin ir más lejos, ¿no? No precisa mucha cosa el radiotelescopio. O sea, estamos escuchando hace monedas en el tiempo. Poquito hace tiempo. Poquito tiempo. Entonces, si nos mandaban un mensaje hace 200 años, nadie lo escuchó. Nah, y como no nadie escuchó, no tuvieron respuesta, el tipo no nos manda más nada. En materia de especulación podemos darle vuelta a la noria de lo lindo, ¿no? Claro, claro que sí, ¿verdad? Bueno, pero esta, nosotros, bueno, aquí un poco talenteamos, digamos. Pero no son paparruchadas las que estamos diciendo, son razonamientos de cosas que pueden ocurrir. Pero el análisis que hace Paul Davies de todo esto tiene una seriedad muy profunda, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. El tema es, bueno, si la gente que nos escribió o nos mandó un mensaje de Próxima Centauri va a esperar 4 años a que le contestemos, y nosotros ocho para su respuesta, porque nosotros nos demora 4 años en llegar el mensaje. Después, si contestan enseguida, otros 4 en llegar, ¿verdad? Entonces son 8 años, como decía ahí, ojo, la estrella más cercana, la más cercana. En el supuesto que tenga algo alrededor que sabemos que no tiene. Que no tiene porque ya está súper estudiada, ¿verdad? Pero bueno, está. La más cercana, de ahí a más lejos. Entonces, como la comunicación se hace un poco aburrida, ¿verdad? No, pero además lo siguiente, ponele que los tipos estén X distancia, etcétera, mandó un mensaje y lo reciben. Los tipos ponen la razón, che, ¿y estos quiénes son? ¿No serán peligrosos? Y donde averigüen algo se van a enterar. No, sí, no. Somos peligrosos. No somos. Nos hemos cargado bombita atómica para hacernos pelota entre nosotros, simplemente para hacernos dueños del petróleo, del territorio, de... Bah, me callo la boca porque si no... No te calentes, Antonio, no te calentes. No, pero bueno, es la realidad. Muy bien, es verdad, sí, es verdad. Yo la verdad no contestaría por eso porque me daría un poco de vergüenza. Un poco de vergüenza. Propia, no ajena. Recuerdo un capítulo de Carl Sagan en el libro Cosmos, que le recomiendo que no tenga el libro Cosmos, que se lo compre, lo lean con atención, hay mucha cosa importante ahí, aunque hace varios años que fue editado. Hay un capítulo de lo que se llama ¿Quién habla en nombre de la Tierra? Es verdad, sí, lo leí hace poquito. Sí, y yo creo que uno de los autorizados a hablar, claro, no lo va a poder hacer ahora porque ha muerto, uno de los que tenía autoridad para hablar en nombre de la Tierra era Carl Sagan. Sí. Condenó así radicalmente el militarismo de un lado o del otro, llamó la atención sobre que estamos depredando nuestro planeta, mostró a Venus como ejemplo de lo que puede ser el futuro de la Tierra, lo puede provocar, digamos, como es el invierno, como que le dicen, no me sale la expresión. Ah, sí, sí, tú decís al efecto invernadero. El efecto invernadero, ahí está. Ahí está. Como acumulación de gases sobre nuestra atmósfera, sí, que nos deja pasar el rayo del sol, etcétera. Entonces, hizo mucho análisis Carl Sagan sobre eso, nos enseñó muchas cosas. Y yo digo que sería uno, digo, claro, está muerto, ahora tiene que haber otro porque no va a ser el único, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, Antonio, se nos va la hora. Sí, se nos va la hora con un tema que me gusta, ¿sabes? Como sacarle lasca a esta. Está lindo. Es verdad. Y mamá, por favor, que intervenga nuestro amigo. Bueno, pero por eso, escuchame. Queremos escuchar opiniones. Hay alguien que quiere intervenir y no lo dejaba, ¿viste? Bueno, adelante. Escuchame, no en este tema, sino un mail que nos llegaba a loslocosdelcielo@hotmail.com. A ver, que llegó antes de ayer. Yo le contesté y le contesté por arriba, pero bueno, lo queríamos sacar del aire. Nos dice: hola, soy Laura Martínez de Artigas y estudiante de cuarto año y curso astronomía. Me enteré de su programa por el Facebook de la AAA, de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, y nos pregunta: ¿me podrían decir si se ha desviado ya algún asteroide o cometa que pudiera chocar con la Tierra? O sea, hasta el momento no. Ahí está. O sea, nosotros artificialmente, por nuestra tecnología o por lo que fuera, no hemos desviado a ninguno. No, y pues se está estudiando, se hablan de métodos, se está pensando, hay planes de cómo hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún no hemos probado, claro, digamos, de que somos capaces de desviar. Además, el desvío depende del tamaño. Exactamente. Muchas cosas. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, estuvo hace poco, ¿te acordás? Hace un par de años fue que fue la misión Deep Impact que le pegó, que le mandaron un cubo de cobre a un cometa, que no fue para desviarlo. Para desviarlo, pero para ver los efectos de sublimación, de la sublimación, del outboost, o sea, del material nuevo que removía, pero y lo dijeron, que también estaban como quien dice haciendo puntería, ¿verdad? Porque fue una misión que se largó para impactar con el cometa. Y nada indicaba de que se le fueran a pegar, ¿verdad? O sea, se fue practicando, ¿verdad? Ya se ha posado la Yajabusa, ¿te acordás de la sonda Yajabusa? Yajabusa. Se posó encima del Itokawa, del asteroide Itokawa, tomó muestras y volvió. O sea que ya se va ajustando, ¿verdad? Se va ajustando. Y bueno, y mira, justamente tenía algo acá que ver con. Hay una última noticia, digamos que leo, no es muy larga, acerca de una misión muy muy nueva que tiene que ver con el tema de sobrevolar cometas y asteroides. Habla de la misión Epoxy de la NASA. Se establece para sobrevolar un cometa el 2 de octubre del 2010, es esta noticia, ¿verdad? Ahora temprana, el 29 de septiembre del 2010, los navegadores y controladores de la misión Epoxy de la NASA vieron en sus pantallas de computadora cómo a 23,6 millones de kilómetros de distancia la nave espacial había realizado con éxito su maniobra de corrección de trayectoria número 20. La maniobra refinó la órbita de la nave espacial, estableciendo el escenario para su sobrevuelo al cometa Hartley 2 el día 4 de noviembre de 2010. O sea, esta sonda está por llegar al cometa. La hora de máxima aproximación al cometa se espera sean las 14:02 tiempo universal coordinado. La maniobra de corrección de trayectoria del 29 de septiembre comenzó a las 18 horas, cuando la nave espacial encendió sus motores durante 60 segundos, cambiando la velocidad de la nave espacial de 1.53 metros por segundo. Estamos a casi 37 millones de kilómetros y 36 días de nuestro cometa, dijo el jefe del proyecto Epoxy, Tim Larson, del Laboratorio de Propulsión a Reacción JPL de la NASA en Pasadena, California. Estoy muy ansioso por ver qué aspecto tiene el Hartley 2, el cometa, ¿verdad? El 4 de noviembre de 2010, la nave espacial sobrevolará el cometa a una distancia de alrededor de 700 kilómetros. Será la quinta vez en la historia que una nave espacial haya estado lo suficientemente cerca como para crear la imagen del núcleo de un cometa, y la primera vez en la historia que dos cometas hayan sido fotografiados con el mismo instrumento y la misma resolución espacial. Estamos viendo al cometa cada día y Hartley 2 está demostrando ser un objetivo digno para su exploración, dijo Mike Harren, investigador principal del proyecto Epoxy de la Universidad de Maryland en College Park. Epoxy es una misión extendida que utiliza la nave Deep Impact, que ya estaba en vuelo, para explorar distintos destinos celestes. La Deep Impact es la que comentábamos hace un ratito. El nombre de Epoxy es una combinación de los nombres de los dos componentes de la misión extendida. Las observaciones de planetas extrasolares, denominadas observaciones y caracterizaciones de planetas extrasolares, EPOC, y el sobrevuelo del cometa Hartley llamado Deep Impact Extended Investigation, DIXI. A la nave espacial le seguirá refiriendo como Deep Impact, ¿verdad? Bueno, de ahí sacaron el nombre Epoxy, ¿viste? Son medio complicados para sacar los nombres ahí. Sí, razonando sobre esto, estamos, digamos, poniendo la punta del pie en el océano de la posibilidad de realizar ese tipo de cosas con seguridad. Fíjense en ustedes, los desechos radioactivos de las centrales atómicas, desechos radioactivos, ¿qué hacemos? los enterramos por aquí, por allá, hacemos estudios de terreno que no tengan movimiento, digo, porque no lo puedes enterrar en cualquier lado, porque un movimiento de tierra te lo puedo poner debajo de las narices, todo ese material radioactivo. Ajá. Pero la forma de resolver esto es tirárselo al sol, que sería como darle un, yo qué sé, un cafecito. Nada, ni se entera. Como ni se entera, pues lo reanimo un poquito, le alargamos la vida. Si le largamos toda esa porquería al sol. Pero no se anima, no se anima, porque ponerle vos que X país A, lo larga, y de pronto el aparato le fracasa y va y cae arriba del B. ¿Con qué le comprobás al B que no se lo hiciste por gusto? Claro, que no fue un bombazo para joderlo. Sí, sí, es verdad. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que tener mucha seguridad para hacer esto, y cuando diga que se tenga seguridad, se va a mandar, digamos, directamente al sol. ¿Cómo en un futuro el sol va a ser que nos va a alimentar todos los vehículos? O sea, el petróleo se va a ir al demonio. Es verdad. Y bueno, entonces las guerras, los enfrentamientos, porque eso no termina nunca, no va a ser por el petróleo, va a ser por el cachito de sol que tengo en el terreno de mi casa. Bueno, muy bien, yo ya me voy comprando los paneles solares. Bueno, Antonio, se nos fue el programa, ¿eh? 23 sí. Y 11. Para los amigos que recién se engancharon, les comentamos que ya mañana ya va a estar subido el programa del día de hoy a ebox.com, ibcortaoox.com. De allí ponen Los Locos del Cielo y ya nos encuentran. Ahí ya están subidos los otros 42 programas. Bueno, así que nos pueden estar escuchando por ahí. O también el día jueves a las 13 horas allí, a través de www.laradioloca.blogspot.com. El saludo para todos. El gusto de haber tenido a tantos amigos conectados por allí. Conectados habían más, pero bueno, que se hicieron presentes, que nos saludaron. Teníamos al amigo Miguel Ángel de Salsa Solo Salsa, que decía: excelente programa y muy buena info, saludos y buena semana para Antonio y Enrique. Gracias. Nos comentaba el amigo Miguel, la amiga Carolina Nicoleda, el amigo Jimmy Herrera, Carlitos Rosati, Romancho y Bernardo, estaban por allí. El saludo aprovechando grande. Esta participación bastante crecidita del día de hoy, yo me atrevo a soltar, por favor, esta audición, repito, lo dije ya una vez, no es de Enrique y de Antonio, esta audición es de todo. Entonces, que lluevan preguntas y que nos den tiempo una semana que nosotros buscaremos para darle la respuesta correcta. Bueno, no, muy bien. Aparte, todas las preguntas sobre el tema pueden ir por correo electrónico también, aunque no estemos en el aire. Pueden ir como lo hizo Laura, ¿verdad? Muchachita de Artiga, el Laura, otro extremo al norte de la República. Ahí está, Laura Martínez, que nos encontró por allí por el Facebook y vio la propaganda del programa. Muy bien. Y nos mandó por mail, Bueno, un saludo especial para ellos. Bueno, así que a través de la casilla de correo loslocosdelcielo@hotmail.com, ese es el punto de encuentro para cuando no estamos en el aire, Bueno, Antonio, un gustazo. Entonces, me dejaste enganchado ahí con el concurso. Gran concurso, gran. Bueno, les recordamos entonces, las bases van a ser dadas en el próximo lunes, así en el programa número 44, del concurso 50 emisiones de Los Locos del Cielo, así con el primer premio que ya lo tenemos en nuestro poder, es un telescopio ahí. Y bueno, los segundos, tercer y premios consuelo, que ya les pasaremos el listado, los vamos a organizar en la semana, Antonio. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, sí. Nos estamos viendo, gracias por acompañarme como siempre, Antonio. Un gusto. Seguimos con la programación de La Crazy, y nos encontramos en la repetición del jueves y nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. Fraterno abrazo a todos nuestros amigos. Chau, hasta luego.